En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, dispuestos a hacer que vibréis de emoción, que disfrutéis con los estupendos contenidos que os ofrecemos y que espero, además, que los programas que tenemos cada semana sean de vuestro máximo interés. Lo vais a pasar muy bien en la compañía de Onda Cero Radio. Vamos a hacer que la radio suene en colores. Con Sergio Monforte en el control de sonido, en nuestra coordinación Silvia Casasola, en la producción y redacción Macarena Yagüe y Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y para comenzar este programa, perteneciente al 1 de diciembre de 2004, pues un saludo entrañable, emotivo, solidario, un apoyo más que positivo para los afectados por el SIDA. Estamos en el Día Mundial en la lucha contra el SIDA y hay datos espeluznantes que siguen creciendo. 40 millones de afectados en todo el mundo, más de 100.000 en España. Se detectan más de 2.000 casos, entre 2.000 y 3.000 casos todos los años en nuestro país. Así que seguimos apostando por la investigación médica, por las nuevas terapias, por esos cócteles de medicamentos, y ojalá que también esos medicamentos, esas medicinas puedan llevarse a lugares donde no tienen la posibilidad de tomar esas medicinas, esas pastillas, África, Asia, Sudamérica. Bueno, pues ese mensaje positivo y esa lucha total, una guerra total contra el SIDA, en este 1 de diciembre es nuestro deseo. Bueno, pues esta noche tenemos nuestra revista de divulgación científica. El conocimiento y el desconocimiento son la misma cosa. Chispa y muelle con nuestro editor Pepín Tré. Hay que abordar diferentes cuestiones. Él ha sido testigo del asunto de las caras de Velmet. Ya sabéis que tenemos mucha polémica este año. Vamos a comentar algo, hay que comentarlo desde nuestra perspectiva rigurosa y científica. También, por supuesto, hablaremos de literatura. Desvelamos que H.P. Lovecraft fue humorista antes que estupendo y consumado escritor de ciencia ficción y de terror. Se va a demostrar, porque además Fulner, su gran aliado, su negro, por favor, que esto no se malinterprete, pues Fulner ha hablado. También polémica en torno a Lovecraft. ¿Fue humorista Lovecraft? Hoy damos las claves. Ay, señor, cuántas cuestiones por fin desveladas, por fin al aire, gracias a Chispa y Muelle. ¿Cuánto debemos a Pepín Tré? Pues aproximadamente un mes y medio, que es lo... Porque octubre sí, pero... Vuestras consultas. rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos el monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Atención, porque nos detenemos en un personaje curioso muy olvidado por la historia de España. Vamos a hablar de Mario Rosso de Luna, teósofo, masón, descubridor de un cometa a finales del siglo XIX, un hombre posiblemente adelantado a su tiempo. De él vamos a hablar, todo un intelectual que se codeó con los grandes de su época, con Valle-Inclán, con Unamuno. Vamos a hablar de él, largo y tendido, su vertiente más oscura, su vertiente más esotérica en nuestros monográficos Zona Cero. No os lo perdáis. Esa conexión semanal con Estados Unidos, Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos, nos va a contar cosas interesantes sobre cómo consiguen trabajo los universitarios en Estados Unidos, cómo se colocan tras conseguir la carrera. Además, creo que ya son las navidades allí, van a iluminar a estas horas, más o menos a la hora que conectemos con Agustín, Central Park, y diremos cómo consumen los norteamericanos. Hay algunos datos que invitan a pensar que el estrés acorta la vida. Así que todos muy relajados, muy tranquilos, escuchando hoy La Rosa de los Vientos. Con los correos, con la gente sin escrúpulo, con los europeos, de todo va a haber. Hay una manifestación de rubias que se ha producido en Budapest, frente a la sede del Parlamento, diciendo que ya está bien, que hay que poner a la rubia en su sitio, y que están hartas las rubias húngaras con los chistes que se hacen sobre ellas, sobre su presunta tontería. Bueno, pues hay que también reivindicar el papel de rubia, Blondie, ya dijo mucho, en Nueva York, en aquellos años 70, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Te aseguro que no te va a faltar diversión, entretenimiento, divulgación y muy buena información, claro que sí. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, comenzamos. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Pim, pim, pim.

La lucha de los romanos en Hispania. Sí, una obra de historia militar sobre Roma en España. Vaya por Dios, ¿eh? No la aventura de los romanos en Hispania, sino la lucha de los romanos en Hispania. En 1886, se publicó en abril de 1886. Bueno, pues mira, entonces me apunto, ¿verdad?, a este último pronóstico, esta última petición que hizo María Rosa de Luna. Es que la segunda fue cuadro esquemático de derecho político, 1887. Nos está uniendo este hombre, ¿eh? Nos está uniendo. Bueno, pues abogado, masón, teósofo, descubridor de un cometa, novelista, ensayista, químico, amante de los gnomos. Y amante de los gnomos. También investigador sobre dónde está ubicada o dónde se encuentra la mesa del rey Salomón. ¿Qué más se le puede pedir a Mario Rosa de Luna? Le fichamos inmediatamente para la zona cero. Sería bueno, con lo pues vamos al paro, que era, nos vamos al paro ahora mismo. Y yo, sobramos nosotros dos y Bruno. No, de los tres. Podemos complementarnos. Bueno, pues 20 minutos que hemos dedicado al gran Mario Rosa de Luna. No todas las emisoras se pueden permitir ese privilegio. Pues no. Muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Toma, para ti este plano sobre dónde está la mesa del rey Salomón. Ah, muy bien. A lo mejor lo quieres tú, Carlos. Sí, gracias. Bien. Bueno, no, a ti te voy a dar este sobre dónde está el tesoro de los gnomos. Bueno, también. Tampoco está mal. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego regresamos con abundante información azul y verde, con esa conexión con nuestro querido Agustín Alcalá, esa gente sin escrúpulo, somos europeos y qué, y el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. En la Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, anda que no queda noche. De los vientos en Onda Cero Radio. Qué raro, Macarena, hace mucho que no tenemos ningún eclipse, no tenemos ninguna luna llena así roja. Está el cielo muy tranquilito, está, ¿verdad? Muy tranquilo, no, sí. No nos amenaza Martín ningún cometa, ningún meteorito. Nada. No hay nada. Nada se nos va a caer encima. ¿Nos ha caído la ISS? O... No, ninguna pizza. Está todo en su sitio, parece ser. Pero bueno, entonces ya hasta el 2019 que conquistemos Marte, nada. No. Hombre, yo creo que irán surgiendo cosas, ¿no? Porque siempre pasa algo. Ya, hombre, pero está el espacio... Llevamos unos días así un poco sosos. Hoy lo hemos comentado en la reacción. Es que no hay nada del espacio. Pues no. La verdad es que no. Sí. Así que a ver si empieza a haber movimiento. Hombre, por favor, la agencia, que lo echamos de menos. La Agencia Espacial Europea, la NASA, que se animen. Además es que lo estamos notando mucho porque hubo unos días que todo el mundo se dedicó a lanzar cosas hacia el espacio. Yo creo que ahora están claro, analizando. Era un no parar. Claro. Quizás estén analizando los datos en este periodo y después nos ofrezcan los resultados, ¿no? O sea, que nos van a dejar este impasse, tranquilos las Navidades y luego ya... Yo creo que sí, es que ahora no es tiempo de... No es tiempo de estas cosas. Seamos serios, ¿verdad? Claro. Pues seguimos avanzando en nuestras informaciones azul y verde. Con mucha frecuencia abordamos el tema de las células madre. Bien, pues un investigador español nos da una muy buena noticia sobre la fuente de las células madre en el cerebro. El científico español José Manuel García Verdugo, de la Universidad de Valencia, y el mexicano Arturo Álvarez Builla, de la Universidad de California, han descubierto la fuente original de las células madre neuronales que a lo largo de la vida generan nuevas neuronas en el cerebro. El hallazgo es relevante porque desvela cuál es la cuna de esas células madre adultas, pero también porque se logró con una técnica potencialmente útil para poder manipularlas con fines terapéuticos. Han podido demostrar que el origen de esas células es la glía radial, que está constituida por células que guían a las neuronas a los lugares apropiados del cerebro durante el desarrollo del embrión. Este hallazgo fue posible al marcar este tipo de células en el cerebro de ratas recién nacidas y observar después cómo evolucionaban mientras crecían los roedores. Así vieron que en cuestión de días originaban neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y las células madre neuronales de la región subventricular. A lo largo de la vida de las ratas, estas últimas continuaron produciendo más neuronas. Ambos científicos creen que la técnica puede abrir vías para manipular esas células madre adultas y reparar así tejidos dañados por enfermedades neurodegenerativas. Bueno, pues estamos, ya sabéis, en el albor de una revolución médica y ahora, pues, mucho mejor con estos datos aportados por el científico español y el mexicano. Ya se sabe dónde está la fuente, la cuna de las células madre neuronales. Neuronales. Neuronales. Está difícil. Hay horarios un poco difíciles, sí, ¿verdad? Neuronales. Y hemos descubierto en Egipto un campo de cráteres. Exacto, el mayor campo de cráteres del mundo. ¿Y provocados por qué? Bueno, pues se intuye la hipótesis de varios meteoritos que se fragmentaron. Esa es la hipótesis, ¿no? No es que tenga una especial atracción esa zona de Egipto. El descubrimiento se produjo en abril de 2003, cuando el astrónomo Philippe Pellau buscaba un terreno donde probar equipos que se enviarían a Marte para el estudio de distintas formaciones geológicas. Sin embargo, el equipo de expertos franceses y egipcios que se encargaron del estudio acordó mantenerlo en secreto hasta que concluyeran los análisis del área. Peritos del Centre National de Recherche Scientifique de Francia y el Departamento de Geología de la Universidad de El Cairo han contabilizado decenas de cráteres distribuidos por una superficie superior a los 5.000 kilómetros cuadrados y con una antigüedad de 140 millones de años. El geólogo egipcio Ahmed Niazi Barkuki sostiene la hipótesis de que el área recibió el impacto de varios meteoritos que se fragmentaron. Algunos de los cráteres, con una altura cercana a los 30 metros, llegan a tener un diámetro superior a 2 kilómetros y medio. Cerca de la frontera con Libia, al sur de la meseta de Jilf al-Kebir, en el mismo terreno donde se hallaron los cráteres, también fueron halladas puntas de flecha y morteros de piedra, por lo que al parecer la zona también estuvo habitada hace miles de años. Bueno, pues es una extensión similar a la de La Rioja. La Comunidad Autónoma de La Rioja, bueno, pues es el mayor campo de cráteres provocados por meteoritos en el mundo. Así que, bueno, es una buena oportunidad para ampliar las miras turísticas, ¿no? Si usted quiere visitar cráteres provocados por meteoritos, allí cerca de la frontera con Libia, que no debe hacer calor, pues tiene 5.000 kilómetros de cráteres. Es impresionante la extensión. Es la número uno. Por detrás está Argentina, que tiene una extensión también, una zona de cráteres de en torno a 60 kilómetros cuadrados. Pero fíjate, no tiene comparación con los 5.000. Con los 5.000 de Egipto. La inmensidad de Egipto, grande en todo. Bueno, pues a estas horas se debe estar encendiendo un arbolito de Navidad en Central Park. Eso significa que las Navidades han comenzado y yo supongo que mi querido Agustín Alcalá estará contento y feliz y ya pensando en su Santa Claus, porque claro, ahí hay que pensar en Santa Claus, lo de los Reyes Magos nos les pilla un poco lejos. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Ya lo ha hecho en el Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan, el árbol de Navidad del Rockefeller Center, que ha comenzado a iluminarse hace aproximadamente unos 16 minutos y cada vez más temprano. Antes solía celebrarse esta fiesta alrededor del 8, del 10 de diciembre, y lo que han logrado los genios de la mercadotecnia es convertir a las Navidades en una estación que dura más de un mes, es decir, comienza aquí el día posterior al Thanksgiving, que se denomina el Viernes Negro, porque verdaderamente es negro. Es negro para las carteras de los maridos, que sufren los batacazos de las esposas, que se lanzan en un sprint casi final a comprar, hasta el punto de que las tiendas tradicionalmente abrían a las 10 de la mañana y estaban en rebajas pues hasta las 8 de la noche. Ahora abren a las 4, a las 3 de la mañana y hay gente que hace cola inmensa para comprar y comprar y comprar. El consumismo triunfa en este país, lo ha inventado este país y me parece que lo está exportando todo el mundo y ha conseguido alargar las fiestas navideñas. Las fiestas navideñas tradicionalmente no comenzaban hasta el día, quizá la primera semana del mes de diciembre, el día 10 de diciembre, tenías 15 días para comprar las Navidades. En España incluso se alargaban un poquito más porque nosotros celebramos los Reyes. Pero claro, aquí claro, es una invitación constante a consumir, a comprar, y sobre todo es algo que asfixia porque desde el pasado viernes, Juan Antonio, las emisoras de radio ya están poniendo Los villancicos, las canciones de Navidad aquí, con lo cual la Navidad, que duraba pues dos semanas, ahora se extiende 35 días. Y uno siente la presión. Y acaba de Frank Sinatra cantando eso de ven a casa por Navidad. La verdad es que bastante harto. Bueno, pues aquí tenemos también a Rafael con el tamborilero. En fin, que cada uno tiene lo suyo. Bueno, es algo que espero que Estados Unidos no logre exportar al mundo. Pero me temo que lo está logrando. La fiesta tradicional de Navidad que quizá uno entraba en el espíritu navideño alrededor del día 15, del día 16, cuando ya era casi obligatorio empezar a comprar y a preparar los regalos. Ahora ya el 1 de diciembre. Ahora tienes que empezar aquí, empieza incluso antes, el 27 de noviembre. De noviembre. Y lo que es la extensión sin límite de las fiestas navideñas y de las canciones navideñas. Uno acaba bastante harto de tanta canción. Y encima allí el turrón no se prodiga, entonces pues claro... No se prodiga y se espera... de amigos radiofónicos nocturnos sí. podían tener el gesto y el detalle de mandar unos turrones. Sí, no quedarás desamparado, ¿eh? No, sobre todo no quedaré con el mal sabor de boca de poderlo comprar. No se logra en algunos lugares, pero es difícil encontrarlo. Bueno, aquí las rebajas en España, claro, ya sabes, en enero y luego en verano. ¿Allí en Estados Unidos igual? No, la verdad es que aquí la extensión de las rebajas se está haciendo casi... A todo el año. Hay días, el miércoles es un día de rebajas, otro día los fines de semana, y la verdad es que según las primeras estadísticas y resultados de las tiendas, de las compras de este fin de semana, los norteamericanos lo que han hecho es comprar, pero comprar en cosas de rebaja. Las otras no las han tocado, y las que se llevan la palma este año son los productos electrónicos, es decir, desde las televisiones plasma, las televisiones de gran tamaño, a todo tipo de objeto que tenga chip. Eso es lo que en este momento se está vendiendo. Habida cuenta de que he visto ya rebajas de los DVDs, de los aparatos DVDs, que se venden a $18. ¿A $18? $18, con lo cual todo el mundo está comprando cosas que les necesitan. Sí. Es el triunfo y el reino de la mercadotecnia, algo que esperemos que no se siga exportando desde este país. Bueno, ya hablábamos hace años de Estados Unidos como el país del give me two, ¿no? Que llegaban los españoles y compraban dos cosas de cada. Ahora es el americano que no give me two, me llevo cuatro. Sobre todo, tres los almacenaré en casa y no los utilizaré nunca. Nunca. Bueno, pues esto provoca mucho estrés, mi querido Agustín, y yo no sé si esto del estrés va a ser bueno. ¿Se nota? Claro, estamos todos estresados. ¿Qué queremos? Pues consumir. Esto acorta la vida, eso estoy convencido. No hay ninguna duda. Y bien sabes, la sabiduría popular acierta cuando dice que aquellas personas de mal humor, que siempre están estresadas y que arrastran sus problemas a cada sitio que van, viven menos y se ponen enfermas con mayor facilidad. Y ahora, Juan Antonio, hay un estudio médico aquí en Estados Unidos que establece que este principio es cierto. Los más nerviosos, los que sufren, los que no saben tomarse la vida, bueno, con más calma y filosofía, envejecen antes. Y lo hacen porque los árboles de genes que hay dentro de las células son incapaces de reproducirse y se acorta su vida y con ella la propia existencia de la persona. El estudio ha sido realizado en la Universidad de California de San Francisco, con 39 mujeres de entre 20 y 50 años que tenían mucho estrés porque cuidaban a hijos autistas o con otras serias discapacidades, y otras 19 madres cuyos hijos eran sanos. Los resultados del estudio, aunque son pequeños, dejan clara la conexión mente y cuerpo y cómo las moléculas que hay en el interior de nuestro organismo responden a nuestra situación mental. Mira, los investigadores californianos examinaron las telomeras, que son la puntita final de los cromosomas, donde está el material genético de cada persona. Cada vez que una célula se divide, las telomeras se acortan y en el proceso natural del envejecimiento se van acortando hasta que ya no pueden dividirse más y mueren. Cuando una persona está estresada, este proceso se acelera y las telomeras comienzan a dividirse más rápidamente y a reducir su tiempo de vida. Y eso acorta la vida natural de las personas, aparecen las arrugas, los dolores musculares y el cuerpo empieza a someterse a los cambios que son usuales con la edad, aunque la persona estresada esté todavía joven. Qué curioso, o sea, que tener estrés, por favor, queridos oyentes, querida audiencia del Onda Cero, todos muy tranquilos, como dicen los italianos, piano, plié, porque estar estresados puede acortarnos la vida. Y hay tantas cosas que intuir, hay tantas cosas que ver, hay tantas cosas que saber en este siglo XXI. Por cierto, que en nuestra saga dedicada a la Universidad Norteamericana teníamos a los estudiantes la pasada semana terminando, se estaban licenciando ya, estaban dejando atrás la universidad y pensando en el futuro laboral. Yo no sé si los estudiantes norteamericanos, si los licenciados ya norteamericanos, tienen muchos problemas para colocarse, para encontrar un puesto de trabajo. ¿Esto es así, Agustín? ¿Tienen problemas? La verdad es que, Juan Antonio, yo creo que a diferencia de lo que sucede en España, el estudiante americano no va al puesto de trabajo, sino en muchas ocasiones el puesto de trabajo va al estudiante estadounidense. Y eso te lo explico. ¿Qué matiz? Porque es importante realmente para la gran cantidad, quizá, de nuestros oyentes que tengan que lo sufran en la carne o que tengan amigos y familiares que sufren ese paro tan abismal que hay entre los estudiantes que quieren trabajar. Lo que sucede es que hay muchas empresas que van a las universidades estadounidenses a fichar a los estudiantes. Digamos que los van conduciendo hacia su campo, hacia su tema de especialización, ya sean las empresas de ingeniería o de mercadotecnia o las de publicidad o también las de medios de comunicación. Van seleccionando a ese grupo de estudiantes que despuntan, que van a aportar algo. Incluso también las mismas universidades van creando a la nueva generación de profesores que se van a quedar a la universidad y que van a aportar algo a la mejora de la educación en esos centros. Otro, por ejemplo, de los sistemas de captación de estudiantes es lo que realiza la CIA. La CIA se presenta con agentes para fichar a estudiantes que están interesados en conocer el mundo, hablar idiomas y sobre todo vivir, como dicen los anuncios de los propios captadores de la CIA, experiencias irrepetibles. Así, vimos el otro día la noticia que la CIA pretende doblar la plantilla. Doblar la plantilla y busca, ahora mismo las personas que hablen árabe perfectamente tienen un puesto asegurado en la agencia de espionaje norteamericano. Por lo tanto, en muchas ocasiones los estudiantes estadounidenses abandonan los centros de estudios con una serie de propuestas y ofertas de empleo que quizá al principio no le den mucho y sobre todo les obliguen a vivir pagando los estudios, porque muchos de ellos han pagado con su tarjeta de crédito los estudios y van a tener que estar muchos años, quizá los 5 o 6 primeros, retirando el dinero que ganan y descontando para pagar los estudios. Pero la forma en la que las grandes empresas captan a los estudiantes es algo que aquí en Estados Unidos se hace muy habitual, y grandes compañías como puedan ser Dell, como puedan ser Microsoft, Apple o empresas de gran renombre como la Coca-Cola, Kellogg y otras muy, muy grandes, van directamente a la universidad a fichar a sus nuevos directivos y a sus nuevos empleados, que son los que más destacan en los centros de estudios. Qué maravilla, el sueño de cualquier estudiante, ¿verdad? Que estuviera el empresario en la puerta esperando que salieras con tu título para llevarte raudo y veloz a un puesto de trabajo maravilloso. Con todo ello, sigue habiendo paro universitario, pero está claro que un título universitario en este país abre muchas puertas y las empresas, las grandes multinacionales, se alimentan de todos estos estudiantes que están en las universidades, mucho más las de renombre, donde no tienen apenas casi problemas para entrar en grandes bufetes o en las grandes empresas y casas bursátiles de Wall Street. Aquí en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense pasa algo parecido, ¿eh? Hay escasez de estudiantes, hay tantas empresas agolpadas en la puerta solicitando estudiantes licenciados que claro, muchas veces hay un pequeño estrés, un pequeño agobio por parte del profesorado diciendo, a ver, ¿dónde sacamos estudiantes para tanta empresa como hay? Bueno, permítaseme la licencia. Bueno, pues estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la universidad, hemos hablado del estrés, hemos hablado de las navidades y también por lo menos una noticia feliz para la zona sur de los Estados Unidos y la zona caribeña, y es que ya por fin es el último día de huracanes, ¿no? Hoy. Sí, hoy martes. Para nosotros ya es miércoles, pero para mí todavía sigue siendo martes. Sí. Ha sido el final de la temporada de 6 meses de huracanes. Y vaya temporada que ha sido, Juan Antonio, porque la de este año será de las más importantes de los últimos tiempos, con 15 grandes tormentas, muy dura, de las que 9 fueron huracanes y 6 de ellos de los grandes, con vientos superiores a los 150 kilómetros a la hora. Más de 100 personas han fallecido en Estados Unidos, varios centenares más en el Caribe y, atención, miles en Haití, a consecuencia de los huracanes que provocaron la evacuación de casi 9,5 millones de personas en la costa este y en la zona del Golfo de México norteamericanas. Florida recibió el impacto de 4 huracanes de los grandes en 6 semanas, cuando llegaron a tierra el Charlie, el Frances, Iván y Ginny. La primera vez en casi 2 décadas que un estado norteamericano recibe tanto número de ciclones de este tipo. Los daños todavía se están evaluando porque hay muchas personas que siguen presentando demandas de ayudas para reconstruir sus casas, que están viviendo en trailers, que están viviendo en lugares casi a punto de caerse, pero que tienen la idea de que pueden salvarlos todavía. Y aparte de que viven en sus hogares, sus empresas han desaparecido, con lo cual se está haciendo una contabilización todavía de las pérdidas. Pero aquí se habla de que pueden superar los 25.000 millones de dólares, que es una cifra, llamémosla mágica, una cifra que se utiliza aquí como vara de medir y que es la que causó en 1992 el huracán Andrew, que es el que el huracán que más daños ha causado económicos en los últimos décadas, en los últimos años. Y en el Caribe, porque también hay que hablar del Caribe, las islas de Granada, de Jamaica, las Caimán, la República Dominicana y Haití sufrieron los efectos más dañinos de estas tormentas. Siempre hablamos de lo que puede ser, de cómo se monta la preparación de la llegada a Florida, y nos olvidamos en algunas ocasiones de lo que sufren las islas que llegan que están en el camino hacia el estrecho de la Florida. El huracán Iván, por ejemplo, Juan Antonio, destruyó el 90% de los edificios de Granada, y el Ginny, en su modalidad todavía de tormenta tropical, no se había convertido en huracán, causó al menos 3.000 muertos en Haití. Y así termina otro año de huracanes a la espera de las nuevas tormentas que llegarán en junio y que volverán a convertir la costa atlántica y el Caribe en ese lugar de vacaciones ideal en el que siempre hay que estar, bueno, mirando al cielo para oír el ruido de los vientos que llegan. Qué datos tan aterradores, y además no cesa, porque cada año incrementan estos huracanes su ferocidad. El cambio climático ya es más que evidente, y además se está acentuando en estas tormentas tropicales, en estos huracanes. 100 muertos en Estados Unidos, 3.000 en Haití, el resto de las islas. Bueno, pues vamos a desear que esa fuerza de la naturaleza se aplaque un poquito para el año que viene, y que pasemos unas buenas Navidades, claro que sí. Bueno, ya te veo montando el árbol, Agustín. Estás ahora mismo ya con las bolitas, con las campanitas, ¿eh? Pues no inmediatamente, pero no creo que escaparé de más de una semana en tenerlo ya preparado. Bueno, ya te mandaré yo un traje de Papá Noel para que cumplas bien, ¿eh? Pues intentaré llenarlo comiendo lo mejor posible. Venga, un abrazo muy fuerte, Agustín. Saludos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y ahora de Estados Unidos nos vamos a Oceanía. Allí siguen las muertes de cetáceos. Hay ya muchísimas hipótesis que se están barajando en la zona. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las últimas novedades. Cuéntanos, Macarena. Pues al menos 53 ballenas piloto han muerto varadas en una playa de la isla norte de Nueva Zelanda, un día después de que más de un centenar de cetáceos y delfines fallecieran de igual modo en las costas de Australia. Aunque se desconocen los motivos de los varamientos masivos, se especula que los animales pudieran seguir a un miembro del grupo herido o que se vieran afectadas por las pruebas sísmicas realizadas en el océano. Los equipos de rescate continúan intentando salvar a los 20 cetáceos que permanecen con vida en la playa de Opoutere, en la península de Coromandel, y que forman parte del grupo de ballenas piloto descubierto el lunes por la noche. Otras 3 ballenas piloto serán sacrificadas debido a los daños sufridos durante el varamiento. Por su parte, los equipos de rescate australianos han logrado salvar 23 ballenas al este de Tasmania tras trabajar durante toda la noche. Bob Brown, el líder de los verdes australianos, declaró que los varamientos masivos pueden ser consecuencia de pruebas sísmicas realizadas en los océanos por empresas que buscan gas o petróleo y que deberían ser suspendidas durante la época migratoria. Sin embargo, el proyecto Jonah de rescate en varamientos opinó que se trata de una casualidad que las ballenas de Opoutere y de Tasmania murieran con apenas un día de diferencia, pues ambos puntos están separados por una considerable distancia. Así que especuló con la posibilidad de que las ballenas siguieran a un líder herido o enfermo, y añadió que la actual época de migración de los cetáceos facilita este tipo de riesgos. Sí, pero ya van más de 150 muertos, ¿eh? Es que es una cantidad muy grande. 150 fallecidos. Bueno, pues con preocupación observamos esta noticia que nos llega desde Australia, y atención a lo que dicen los verdes, los ecologistas, que todo curiosamente coincide con algunas pruebas sísmicas efectuadas por algunas empresas en la búsqueda incesante de petróleo, de combustible fósil. Sí. Y bueno, pues se ha dado esa circunstancia, que puede ser o no. Pero el caso es que coincide. Que coincide, sí. Bueno, pues seguimos con mucho interés lo que está ocurriendo con estos varamientos sospechosos de cetáceos en Nueva Zelanda, en Australia. Y la última propuesta de azul y verde a cargo de Martín Espósito. Científicos surcoreanos y franceses han concluido que el aire en la atmósfera es más pesado, es más denso de lo que se creía hasta ahora. Este descubrimiento permitirá a los científicos medir la masa de los objetos de manera más exacta, más precisa. Publicado en la revista Metrología del Institute of Physics, el estudio confirma que la cantidad de argón en el aire es superior por primera vez a la que se dio en 1969. El análisis se realizó mediante espectrometría de masa de alta precisión y los componentes químicos resultaron ser en proporción nitrógeno en un 78%, oxígeno un 21%, vapor de agua en 1% y dióxido de carbono, que aparece en 0,04%. La cantidad de argón, gas que no produce ningún problema para la salud humana, en una de sus primeras mediciones en 1903 fue cifrada en 0,934%. Hasta ahora era otra la cifra que se manejaba, 0,917. Sin embargo, este último estudio nos sitúa en los datos de hace un siglo, 0,933, con un error mínimo de más o menos 0,0006%. Aunque la incertidumbre pueda significar poco para grandes masas, el resultado final varía mucho en función de la densidad del aire contemplada. Bueno, pues que nadie se alarme, que nadie se asuste, que no es que no vaya a caer una tonelada de argón encima y no, ¿verdad? Y no se aplaste la cabeza. No. Es tan sencillo como que hemos vuelto a los niveles de, claro, de hace un siglo. Para poder medir las masas de los objetos con mayor precisión. O sea que ahora la canción de Mecano cobra sentido, ¿no? Aire, oxígeno, nitrógeno y argón. Efectivamente. También en la noticia se cita un viejo enigma. ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Sí. Pues obviamente, si pusiéramos en una balanza muy exacta, veríamos que la lectura es idéntica. Esto lo han hecho después de 2 años de investigación, sí, ¿no? Sí, pero siempre en vacío. Siempre, sin embargo, rodeador de aire, el kilo de plumas parecería pesar algo menos debido al principio de Arquímedes, porque las plumas flotan más que el plomo en el aire. Eso es. Esto siempre nos lo proponía don Emiliano cuando estábamos en quinto de GD. Dice, sí, a ver, queridos alumnos, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de plumas? Sí. Y todos, un kilo de plomo, un kilo de hierro. No. Pues no. Ahí se crecía don Emiliano. Claro, ¿eh? Ahí era su momento de gloria. Era su momento. Decía, no, pues pesa lo mismo. Porque por eso es un kilo, ¿no? Claro. Bueno, y así vamos pasando las tardes, ¿eh? Pues sí, y aprendiendo cosas nuevas. Sí, era un método muy entretenido, ¿verdad? Qué divertido, ¿verdad? Enseñanza, sí. Ay, qué recuerdos. Ay, señor. Bueno, pues el aire, que parece que pesa un poquito más, ¿no? Un poquito más. Cantidad de argón que hay en el aire. Bueno, pues ahora vamos a ir a la tienda, Martín, a la de 24 horas. Y decimos, pónganos... Pónganos un kilo de aire, a ver a qué sabe. Bueno, estamos desbordados, Martín, con el concurso, nuestra cesta cultural, la que vamos a entregar el próximo jueves. Increíble, impresionante. Vamos a superar las 500 participaciones, por lo menos. Está muy bien, muy contentos. Todos están acertando. Algunos no. Algunos no. Pero algunos quizá porque se hayan equivocado en la pregunta. Claro, estamos preguntando quién es el compositor de la música, de nuestra sintonía, la sintonía de La Rosa de los Vientos. Exacto. Preguntamos por el nombre del compositor, no por aquel que gestó la idea del hombre que subió la colina bajo la montaña, el inglés, The Englishman, así se llama la película. Uh-huh. Así que tenéis que ponernos el autor de la música. Y ya dimos una pista en su día. O sea que ya no más. Es tan fácil. Transparente y en botella. Aire. Aire. Bueno, pues en la cesta vamos a incluir un libro, La aventura de los romanos en Hispania, muy recomendable para estas navidades, La aventura de los godos y La cruzada del sur, y el CD de La Rosa de los Vientos. ¿Qué más se puede pedir? Pero si es una maravilla. Cultura, música, ¿verdad? Uh-huh. Claro, pues todo eso si nos enviáis la respuesta correcta a rosa.vientos@onda0.es o al correo tradicional Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Impecable, ya lo hacemos. Hombre, máquinas, somos de categoría, máquinas. Venga, pues el próximo jueves hacemos ya el primer concurso. Ahí también efectuaremos una segunda pregunta para un segundo concurso. Daremos otra cesta cultural de La Rosa de los Vientos y a ver si tenéis suerte. Venga, hay mucha animación y esto está gustando. ¡Sí! Los concursos, las navidades también en La Rosa de los Vientos, un mes de diciembre que se presenta magnífico para seguir disfrutando con la radio en vivo y en directo en vuestro programa favorito en La Rosa. Vamos a contar muchas cosas en este mes de diciembre, vamos a ver qué pasa y sobre todo esas cestas culturales en número de 3. No todos los programas, Martín, ¿verdad?, pueden dar tres cestas culturales. Aquí, ni una. Ni una. Eso es coordinación. Gemela. Hombre. ¿Qué equipo? Parecemos ahora mismo los ABBA, ¿eh? Lo mismo hasta... Pero el morenito, ¿eh? Sí. ¿Tú quién quieres ser de ABBA, de Macarena? ¿Tú eres Aneta o eres Frida? Yo Frida. Tú Frida. Tú, sí. Silvia, eres Aneta. Sí, yo me he puesto la peluca. Tú eres Aneta. Tú eres Björn Olvaeus. Vale. Y yo soy Benny Anderson. Eso. Muy bien. Bueno, pues con el CD de La Rosa de los Vientos y con nuestras cestas culturales, el próximo jueves hacemos ya el primer sorteo y ojalá tengáis suerte. ¿Quién es el compositor de la sintonía de La Rosa de los Vientos? Queda tiempo para el correo electrónico. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú puedes pedir ya tú si fuera? Pues el mío es de Víctor Mann. Víctor Mann, hombre, nuestro webmaster de rosavientos.tk. Exactamente. Oye, un saludo tremendo para Víctor Mann. Dice, he oído por ahí que ha sido el cumple del Celbri. Sí. Felicidades, Juan Antonio. Muchas gracias, estoy encantado con todos vuestros correos electrónicos, abrumado y mi corazón está henchido de orgullo y de amor hacia vosotros. Me han indicado pues de todas las páginas web relacionadas con el programa, muy contento, y también de Víctor Mann, en fin, pues gracias a todos. Dice, desde luego, a tus 49 años estás hecho un chaval. Bueno, pues retiro lo anteriormente dicho. Esto es horrible, ya se han pasado dos pueblos. No puede ser, me están castigando, no. Macarena, me están fustigando. Sí. Saben que sé ahí donde me duele. Te tratan mal. Muy mal, muy espera, mal. Espera, la llaga. No te precipites, sí. Muy mal. Aunque eso sí, en la última foto que he visto he notado que vamos perdiendo pelo, Yo creo que Víctor Mann se está cubriendo de gloria ahora mismo, Pues sí, la verdad es que... Sí, vamos a poner una foto de Víctor Mann en cualquier página web para que la gente pueda tirar dardos. Ahora lo arregla. Dice, hace un par de semanas... Claro, Silvia, es que me lo das en... en pequeñas dosis. En pequeñas diócesis, como se decía. Hace un par de semanas te mandé un jamón de pata negra como regalo. Si no te ha llegado, ha debido ser un problema de correos. Bueno, yo creo que Víctor Mann ya se está pasando, o sea, es cruel. Esto es la leyenda de Víctor Mann y del jamón pata negra. Además, Víctor Mann, que vive en Extremadura, allí en la Dehesa, cerca de la Dehesa. No hay derecho, Víctor Mann. Pero aquí está esperando, por favor. Hombre, por Dios, Víctor Mann. Muy mal, muy mal. Bueno, no, ya, claro, ahora está obligado. Sí. Si no, no llega el jamón de pata negra. Siempre echándole la culpa obligado. a correos. Bueno, tiene varios mensajes. Sí. Uno para Macarena. Sí. Querida, no sé lo que haces, pero me tienes el foro revolucionado. Sí. Y para Martín... Pues yo no sé lo que hago. No, ¿qué le das? Si eres el foro de todo lo que viene siendo... Lo tengo fatal. Es la morenaza de La Rosa de los Vientos. Sí. Y para Martín dice, me haces mucha gracia, pero automedicarse es peligroso, piénsatelo. Vale. Bueno... Tú te sumas a mi propuesta, ¿no?, de crucificar a Víctor Mann, ¿verdad, Martín? Sí, muy yo bien. Creo que sí. Tiene una proposición que hacernos, dice, quiero un programa especial en Navidad, Cabanilles versus Pepín, la batalla final por el conocimiento y el desconocimiento. Eso es tremendo, eso puede ser apoteósico. Sería un buen momento, ¿eh? El acabose, el culmen de la radio, ¿no?, en este siglo XXI. Y luego nos da varios votos. Tapo un porro. Alma Rosa. Bueno, los votos son uno en favor de Pepín. Topéllate. Otro que quiere el especial de Sombrita y que no te olvides del Fari. Muy bien, pues aquí la apuntamos con mucho cariño. Y por último, que le gusta mucho la mesa camilla esta de última hora, en detrimento de Tribunal Libre. Bueno, pues ahí estamos. Amparo. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Mi si fuera. Juan Luis de Málaga, que escribe desde Finlandia. Y es que este año está estudiando allí. Sí. Y bueno, dice que le hacemos mucha compañía durante las noches de estudio para los exámenes. Sí. Sobre la pregunta de la habitación ámbar, pues nos cuenta que ha estado en ella hace tan solo unas semanas, que se encuentra en el Palacio de Caterina, en San Petersburgo. Y bueno, pues por lo que explicaron, fue robada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y ha estado cerrada al público hasta el año pasado, que terminaron de restaurarla. Y a él le ha impactado bastante verla. Dice que, bueno, que es bastante bonito ver todas las paredes forradas en ámbar con detalles labrados. Bueno, es pues espectacular. Un saludo para este amigo que está en Finlandia, que tiene que hacer un frío ahora tremendo. Pues fíjate, debe estar fresquito. En Finlandia, bueno, pues nada, él, un privilegiado, ha podido estar dentro de la habitación ámbar en San Petersburgo, y además abierta hace muy poquito, según nos cuenta. Bueno, pues cuando vayan los turistas a San Petersburgo, que vayan a esa habitación y que la disfruten. Muchas gracias, amigo. José Luis te felicita por tu cumpleaños y te pide, por favor, que felicites a su hija Isabel María, que hoy cumple 19 años menos que tú. 19 menos que yo. Sí, pues... que viene siendo 10 años. No, que está en un momento estupendo. Ayer hablaste de 29. Sí. Muy bien. Ahí, Martín. O sea, que cumple 10 años, ¿no? 10 añitos. Bueno, pues Isabel María, un beso tremendo para ti. Y espero que tu papá te ponga algo en la cinta, porque si estás escuchando a estas horas, malo, ¿eh? Sí, malo, con 10 años hay que dormir. No, a estas horas tiene que estar en la cama ya. Muy bien. Alberto del Río dice, tengo que levantarme todos los días temprano, pero siempre me quedo hasta última hora para escucharos, y si puedo no me pierdo ningún programa. Muchas gracias, amigo. Te quiere pedir un pasaje sobre los Andrade y la Revolución Irmandiña. Los Irmandiña, bueno, muy bien, muy bien. Muy relacionado con Galicia. Uh-huh. Ahí lo habléis mucho, ¿no, Martín, en Galicia? Sí. Claro. Los Irmandiños. Uh-huh. Y ya está. Alberto está, a la espera de ese pasaje. Muy bien. Bueno. Bueno, nos ha escrito un oyente en relación a la noticia sobre la terapia con células madre en lesiones medulares que dimos ayer. Sí. Dice que ha oído en diversos medios, al igual que en nuestro programa, la expresión espina dorsal, lo cual supone que debe tratarse de una mala traducción de algún texto en inglés. Y él nos explica que los peces tienen espina dorsal, pero que los humanos tenemos columna vertebral dentro de la cual está la médula espinal, de la que parten raíces nerviosas que se ramifican aún más en los nervios periféricos que inervan los distintos órganos y tejidos. Simplemente, bueno, nos lo dice para que lo tengamos en cuenta, ya que es un profesional de la salud y le pitan los oídos cuando oye expresiones de este tipo. Y aprovecha también para comentarnos que esta posibilidad de obtener las células madre del cordón umbilical se planteó como posible hace ya varios años, unos 4 más o menos, pero que los informativos solo se han hecho eco de los embriones y que se alegra de que por fin ya esté demostrada su efectividad. Pues sí, nosotros también nos alegramos. Lo que pasa es que con el asunto de la espina dorsal se utiliza con mucha frecuencia, ¿es verdad? Cuando hablamos de esta terrible enfermedad, la espina bífida, sí, ¿no? Sí, se dice mucho. La espina bífida o el espinazo. Bueno. El espinazo, es la película El espinazo del diablo. Claro, yo claro. Pido perdón, he recibido mi castigo de comenzar el programa. Mala eres. Un terrible castigo. Bueno, somos así de rigurosos, ¿qué se le va a hacer? He aprendido la lección. ¿Estás arrepentida? Sí, mucho. 100 veces lo he tenido que escribir. Cien veces. Espero no volver a repetirlo. Exactamente. ¿Eh? Yo, pues cuando vuelvas a traducir del inglés, sí. Por favor, Macarena, si pone columna vertebral... Claro, es que yo es columna. Columna no significa espina. Columna no... que yo no traduzco tan bien como tú. Claro. Pues, tú cuando tengas alguna duda, me preguntas. Vale. Yo te explico lo de la fusión, lo de la fisión, lo de la columna y todo. Bien, pues nada, gracias. Bien. David Fernández dice, querido José. Pues mira, ¿ves? Otra traducción del inglés. Claro, cuando te ponen John. Dicen José. José. Joshua. Claro. Jonathan, claro, pues no, John no. Es Juan. Y Anthony, Antonio. No. Es que de verdad... Como ya pensamos en inglés todos. Claro. También te pueden llamar Iván. Iván, sí. Claro. Pues es terrible. Esta es la cosa. Te mando este Emilio para ponerte en conocimiento de unos restos humanos encontrados en Ceuta, que según los últimos estudios podrían ser uno de los más antiguos del mundo. Sí, hemos comprobado la historia, la noticia, sí. Y efectivamente se han descubierto unos restos humanos en la ampliación o la remodelación de la Catedral de Ceuta. Exacto. Ocurre que el dato que nos proporciona el diario Sur de Andalucía es que estos restos tienen una antigüedad... XIX. Han sido datados en el siglo XVII, XVIII, XIX. Es verdad que se han encontrado los restos fenicios, ánforas, anclas... Sí, pero los más antiguos del mundo, claro, eso es lo que podemos contar nosotros, lo que sabemos gracias al diario Sur de Andalucía. Miguel Ángel dice, el motivo de este correo es felicitaros. Me hablaron de que era un programa que merecía la pena y he comprobado que es cierto. Mención especial para ese reportero, locutor, informador, en fin, no sé cómo llamarlo, porque tiene tantas acepciones que es difícil ajustarse a una sola. Sí. Al inigualable, insustituible y nunca bien ponderado, nuestro amigo... Martín, alias La Bomba Expósito. Bueno, ¿quién iba a creer que estaban hablando de Martín? Claro, sí, yo. ¿Quién era él? Claro, yo... Con tantos adjetivos, por Dios. Claro, yo... Sí, claro, yo es decir, hola y ya, fíjate. Claro, yo que lo que estaba diciendo Silvia, yo decía, no soy yo. Será José, será yo. No soy yo. Pero sí, ya es un rumor muy extendido, el parecido físico de Martín Expósito con La Bomba Navarro. Sí. Cuando hablamos de esto, por favor. Que el público Martín es un poco más calma. Además, Miguel Ángel dice, no sé si mete triples, pero sí, lo que hace muy bien es su profesión, que la ejerce de manera magistral. Bueno, viene de boca de Miguel Ángel, ¿no? Ya, Miguel Ángel Expósito, sí, ¿no? Sí. Para nosotros, ojo, ya podía venir un mail de una fémina. Para nosotros nos envía Martín, a todos los demás, ¿eh? Simplemente saludos, ¿no? Saludos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nada, Miguel Ángel, que te quiere mucho, Martín. Pero es cierto que Martín triunfa entre el sector masculino. Sí. Una cosa que... Sí. Es algo a estudiar, ¿eh? Algo a estudiar. Ya lo miraremos. Es un no parar, ¿eh? Desde septiembre, en fin, este chico... Vamos, no sé. En fin. En fin. Bueno, yo a él no le veo preocupado, con lo cual... Pues, ¿tú le ves portada de Shanghai Express ahora mismo? Sí. Sergio, por Dios, que todavía no hemos llegado a los estúpulos. Que es una indirecta, muy directa, ¿no? Vamos con algún si fuera más. Bueno, pues tenemos el de Gonzalo que dice: por favor, Martín, no haga chistes en mi minuto de gloria. Mi consulta es sobre un libro que le he comprado a mi padre para su cumpleaños y que se llama El tirano, y no puede decirnos el autor porque, bueno, ya lo tiene envuelto y dice que es un poco torpe para estas cosas y miedo le da desenvolverlo, o sea, ¿no? Que el amigo llegó a la librería y... ese. Nos da como datos, bueno, pues que el escritor es mayor y tiene el pelo blanco, pero que no nos puede concretar más. Y nos cuenta todo esto porque le gustaría saber si conoces el libro y qué opinión tienes acerca de él. No, pues no, no. Me suena como tantos, porque uno está con tantos libros a la vez, me suena, pero ahora mismo con esos datos no puedo decirte nada. Así que bueno, lo miraremos con mucho interés y a ver qué te podemos explicar en próximos días. William Martínez manda unas propuestas para nuevos apartados, entre ellos la tertulia de las 4Cs. Dice: Cebrián, que tengamos más invitados, ¿no? Sí. Bueno, consultorio de chistes. ¿Cómo ha gustado el pasado domingo, ha sido un momento. Ha sido un momento radio, sí. Inflexión, sí. Pues le encantan las microfichas azul y verde, la tertulia de las 4Cs. Cebrián, ¿cuándo comeremos cacahueses? Dice: adelanto el chiste por si no lo han contado. Humorismo, no, no es mío, es de William Martínez. Las cuatro Cs, Cebrián, ¿cuándo comeremos cacahueses? Cacahueses. Y postdata, magnífica entrevista realizada por tus amigos de viaje con nosotros en San Sebastián. Es que mi hermano te hizo la entrevista. Ah, que su hermano me hizo la entrevista. El hermano de claro, todo queda en pues, también. La verdad que sí, saludo aquí a estos amigos del programa Viaje con Nosotros. La verdad que lo pasamos muy bien. Y disfrutamos ahí de unas cosillas que estuvimos comentando. Así que nada, un abrazo tremendo para Euskadi, para el País Vasco y las estupendas emisoras de radio que tienen por allí. Bueno, pues nos escribe Edu, el presidente de la Peña del Bacalao de Granada. La Peña del Bacalao, sí. Dice: os escucho desde hace bastante tiempo y no me podía esperar esto. ¿Qué pasó? Juan Antonio, esta falta de profesionalidad... Tremendo esto. Mira que hablar del manga y no llamar al mismo Mazinger o a Candy para que participen en la tertulia. Seguro que en otros programas los llamarían. Es verdad. Pues espérate que no se sientan aludidos. Bueno, dice que son muchos los que están orgullosos de todo lo que hacemos y también del Pepín y del pesadillo de los chistes. Sí. Bueno, nos envía muchos saludos y también te hace una petición. Quiere que en la tertulia o en un monográfico se vuelva a hablar de Tolkien. De Tolkien. Bueno, pues lo hacemos con mucho gusto, claro que sí. Y bueno, yo ante todo quiero daros las gracias por... haber sabido escuchar lo del pasado domingo. La tertulia fue fuerte. Hombre, la verdad es que tampoco nos sobrecogimos, Diferente, no mucho. Sí, diferente. Nunca habíamos tenido una tertulia así, porque ya sabéis que nosotros no tenemos invitados. Comentamos un poco la actualidad de las 4C. Pero la reacción de la audiencia de La Rosa de los Vientos ha sido magnífica. Ironía, humor, estilazo, elegancia... Sois los mejores. Y es que, claro, no lo tengo que decir, ya lo sabéis vosotros. Fantástico. Lo del otro día y la reacción posterior de los oyentes. Bueno, Antonio nos ha escrito desde un colegio mayor de Alicante y te pregunta que si es posible que hagas un monográfico o algo especial sobre la planta de la marihuana. Bueno, pues después de lo del domingo... Claro, este correo viene que ni pintado. Amparo, te has fumado un porro. Bueno, pues aquí vamos a apuntarlo. Se queda pendiente. Sí, con mucho cariño. Y nada, pues ya vamos buscando la música de Bob Marley, ¿verdad? Y lo haremos con el tonito, a ver. Oscar. A ver. Aprovecha, además de participar en el concurso, para pedir algún programa especial relacionado con las bandas sonoras de películas. Dice, con Escribano, por ejemplo. Y cita Braveheart, Conan el Bárbaro, El Piano, 1492, El Señor de los Anillos... Bueno, pues eso nos lo solicitan con mucha frecuencia. Se lo diremos a José Manuel Escribano y seguro que aparece en alguna revista de cine en uno de sus míticos callejones. Lo vamos a apuntar. Gracias, amigo. Bueno, pues Miguel Ángel también está algo interesado en algo de las bandas sonoras. Dice, he escuchado una canción en vuestro programa que me ha parecido preciosa y la habéis puesto en el pasaje de la historia de Amundsen. Era la primera canción que salía. ¿En el pasaje de la historia de Roald Amundsen? Sí, bueno, pues la primera sintonía que sonó es de Las Normas de la Casa de la Sidra. Las Normas de la Casa de la Sidra. Ahí lo puede escuchar, hay muchas variaciones y además es una banda sonora preciosa. Sí. ¿Cómo era aquella frase de despedida, frase de las buenas noches? Cuando se iban a dormir. Buenas noches, mis príncipes, ¿no? Sí. Era algo así, ¿no? Príncipe de Inglaterra. Príncipe de Inglaterra. Sí, creo que sí. Buenas noches, mira, se pone la carne de gallina. Buenas noches, mis príncipes de Inglaterra. Bueno, qué bien, una película muy, muy entrañable. Dura, ¿eh? Sí. Dura, dura. Sí. Nos ha llegado un correo de un mensaje de móvil, vamos, que dice, qué genial traducción simultánea del tema de Robbie Williams, claro, soberbio. Claro, claro, por eso me preocupa, Macarena, cuando... ya, ya, sí, ya lo sé. Claro, si tú me ves a mí... Pero es que en ese momento estabas ocupado y yo no, no quería interrumpir. Pero ¿no ves cómo marco estilo? Sí. ¿No ves cómo sí, cambian las pautas? Sí, ya me he dado cuenta. Porque sabe traducir. Claro, claro, claro, porque sé traducir es otro concepto, otra nueva forma de comunicación. Y vas más allá, además, incluso del sentido de las propias palabras. Exactamente, o sea, porque yo ya interpreto lo que quiere decir el autor. Ya, ya. O sea, con la metáfora... Sí. Es muy importante saber en qué momento estás de la metáfora. Claro, yo es que no la reconozco. Es mi problema. Que no. Si a ti te viene columne. Claro. Porque cambiarlo de espina, ¿no? Eso es. Ya. Sí, sí, es mejor no ir más allá y no caer en caso de gente sin escrúpulo, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo y, bueno, la verdad es que estamos abrumados por la cantidad de información internacional que nos llega a la redacción. Muchas veces el problema, Macarena, está en saber escudriñar, en saber espigar entre tanta información buena que tenemos. Y, claro, llega la Gente sin Escrúpulo. Yo no sé a quién toca hoy desarrollarla. No sé. Al experto. Al experto. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver, Martín. Nos vamos a... ¿En qué parte del globo estamos? A Bogotá. Bogotá. Colombia. Allí está José Ordóñez. José Ordóñez. Que se caracteriza por sus récords, que lleva intentándolo una y otra vez a lo largo del tiempo, nunca, en 1993. Nunca lo consiguió. Bueno, sí, lo ha ido consiguiendo, pero se ha ido superando. Es reincidente. O sea que compite consigo mismo. Contra sí mismo. Sí. Pero siempre más y es más. Es un insaciable. Bueno, a mí me deja por los suelos, porque este hombre en 1993 llegó a estar contando chistes 24 horas. Pero después... José Ordóñez, 24 horas contando chistes, ¿pues te imaginas? Bueno, pues el hombre quiere llegar... Pues hombre, conociéndote... Hasta 65 horas. 65 horas contando chistes. 65 horas contando chistes, pero... Claro, que yo me sé uno muy, muy largo y claro, entonces te puedes tirar a lo mejor una hora para contar un chiste, pero... Sí, lo que pasa es que 65 horas... Es un cuento. ¿Le dan pausa? ¿Le dan pausa? Sí, le dan pausa. Cada hora tiene 3 minutos para... Para ir al baño. Para ir al baño. Bueno, el tuyo de James dura por lo menos 20 minutos. 20 minutos, el de James, el del centollo dura 20 minutos, sí, sí, sí. Pues ahí le tienes, en 1993, 24 horas, en el 94, 26. Oye, pero por ejemplo, si repite un chiste, es trampa y tiene que volver a empezar. Claro, suena la campana. Claro. No vale. Bueno, lleva ya 43 horas. Oh. Mala suerte. A ver, un chiste que se repita con mucha frecuencia, Martín. Que tú no te puedas contener, que lo cuentes cada cierto tiempo. El del elefante. Que cómo pasa un elefante desapercibido. Bueno, sí, a mí me lo ha contado con lo menos 7 u 8 veces. ¿Cómo pasa un elefante desapercibido? ¿Cómo? Pues con un sombrero de paja. Claro, pues esto, Martín... incurría, claro. ¿No? Caería en el error. Porque seguro que sí. Contaría el del elefante pues cada tres o cuatro horas y tendría que volver a empezar una y otra vez. Claro. Bueno, pues vamos a desear lo mejor para este amigo colombiano, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, hombre, el bagaje que tiene, la última vez que lo intentó llegó hasta 62 horas, en el 99. O sea que ya tiene experiencia. Sí. Pero es que por lo visto lo hace en radio, ¿eh? Y entre récord y récord, ¿a qué se dedica este hombre? Bueno, es humorista, ¿no? Sí, es humorista, bueno, tuvo un programa en tele, Ordóñez de la Risa. Sí, sí, sí. Gran título. Con personajes famosos como Gallo Tapao y Celio. ¿Cómo? ¿Celio? Celio. Sí. Celio y Gallo Tapao. Sí. Y participó, bueno, participa en diferentes reality shows. Sí, pero le han ido echando de todos ellos, ¿no? De la Isla de los Famosos, por lo visto. Bueno. ¿De la Isla de los Famosos? La Isla de los Famosos, en República Dominicana, ahí estuvo. Anda. Llegó a semifinales. Fíjate, contando chistes, seguro. ¿Cómo se llama? José Ordóñez. Ordóñez. Bueno, pues Ordóñez y compañía, ¿no? ¿Era? Sí. Ordóñez de la Risa. Ordóñez de la Risa con Gallo Tapao y Celio. Bueno, Martín, ¿y tú para cuándo? Yo, bueno, para el año que viene. No te animas, hombre, no te animas. No, de momento no. Cuánto talento desaprovechado, ¿eh? Somos europeos, ¿y qué? Pero es que yo ya he llegado a la conclusión que es una canción perfecta para cualquier excursión al campo. O sea, vamos todos en el autobús o en el coche y todos silbando, ¿verdad? Y uno cantando, dándole sonrisas y lágrimas, ¿no? Dándole relevo a otro, haciendo pasitos. ¿Y dónde quedó aquel? Vamos a contar mentiras, ¿verdad? Eso es. Hay que modernizarse, hombre. Montañas nevadas, ¿no? Mira, mira, mira. Ahora, todos en el autobús así haciendo con las manos. Bueno, esto en las excursiones del Inserso animaría muchísimo, ¿eh? Mientras van a Benidorm. Eso es, mientras se acercan a Benidorm peligrosamente. Dice, y ahora, queridos amigos, el Despertine. Y todos, ¡bien! Ay, señor. Y las mandíbulas se van saltando por el autocar. Las mandíbulas batientes, ante todo. Bueno, pues estamos en Somos Europeos y qué, y andamos muy preocupados, estamos muy preocupados. Estamos consternados. Estamos consternados, Macarena, con las cosas que acontecen. Porque hay gente pasándolo muy mal, ¿eh? Amigos, nos situamos en Hungría, un bellísimo país, donde su capital, Budapest, se llama así, porque eran dos ciudades en origen, Buda y Pest, separadas por el Danubio. Y claro... un paseo en barco precioso. Siempre que un río separa dos ciudades, hay problemas. Sí. Blanco y negro, morena y rubia. Y claro, la rubia a lo mejor no ha salido bien parada en el largo de la historia de Budapest. Ahí le has dado, Juan. Eso es. Qué bien te lo llevaba, ¿eh? Hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, hombre. Qué buena presentación. ¿Cómo fluye todo? Eso es, todo, todo es luz. Pues... pues es ahí donde tenemos el problema, sí. Entre las rubias y las morenas. Dos rubias y morenas. Y una morena y una rubia, hijas del pueblo de Budapest. Pues en este caso de Budapest. De Budapest, sí. Y es que las rubias están ya que no pueden más. Están que trina. Sí. Ah, vamos, han explotado ya. Se han lanzado a la calle. A tanto llegó la silicona. No, de furia. Ah, de furia. Claro, la rubia, las rubias han explotado de furia. De furia y se han lanzado a la calle. Las rubias. Sí, han tomado las calles de Budapest. Han tomado las calles de Budapest para hacer sus reivindicaciones. Sí, Ordóñez no tendría mucho futuro, ¿no? En Hungría. No. En Hungría, no. Bueno, depende de los temas a tratar. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué exigen las rubias? Pues ellas están hartas de que los chistes, y por lo visto allí son bastante populares, siempre se ceben con las rubias. Ah, los chistes allí, claro. Se hizo carrones, sí, ¿no? Sí, que siempre las dejen como tontas en los chistes, porque es verdad que siempre, pues, existe la teoría, ¿no? O bueno, la leyenda urbana, ¿no? Claro, de que las rubias, pues, quedan como tontas y tal. Sí, sí, sí. Y ellas ya están cansadas de esto. Exactamente. Por ejemplo, lo que le dice una rubia a otra. ¿Qué te vas a pedir para Papá Noel? Dice, pues, un novio. Y le dice otra vez la rubia, dice, para el Rey Mago, dice, tres. Ya de ahora viene aquí Martín arreglándolo. Dos rubias, una que le dice a la otra, dice, ah, no, perdón, bueno, sí, dos rubias, le dice una a otra, y tu marido, dice, mi marido en la UBI y el tuyo, el mío en la remolacha. Descansa. No, pero es que hay otro más, que viene una rubia y una morena, y le dice la morena, ay, un pájaro muerto, qué asco, y la rubia mirando al cielo, ¿dónde? O sea, si esto ahora mismo está pasando en Hungría, en Budapest, claro. Hay un Martín Expósito en Budapest diciendo esto. Están todas en la calle con los cómo se encuentran ellas. O sea, sería el primer Martín Expósito perseguido por sí. Miles de rubias húngaras, sí, sí, ¿no? Sí, sentiría el sueño por una miles, masa el sueño de, rubias. De Martín. Claro, Martín estaría encantado. Él claro. Corriendo por las calles de Hungría perseguido por. Claro, pues es lo que dicen, por que para miles y miles. Y vayas tú delante, claro, claro. Pues nada. Así que, bueno. Están todas concentradas frente al Parlamento. Claro, se han concentrado frente al Parlamento para manifestar sus protestas y para entregarle también pues a la ministra, que no especifica muy bien de qué es, que se llama Kinga Kong. Vaya nombre de la ministra. La ministra del ramo. Que será morena. Kinga. Que seguro que es morena, Kinga Kong. Kinga Kong. Esto fue un intercambio cultural con Corea que hicieron. Pero escucha cuál es la portavoz. Sí, yo creo que fue un Erasmus. ¿Cómo se llama la portavoz? La portavoz se llama Shubsa Kovacs. ¿La portavoz de la rubia Sosa? Shubsa Kovacs. Susa. Shubsa Kovacs. ¿Como la rubia brasileña? Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues le han entregado las firmas que han podido recoger para obligar al Parlamento. Unas 23 o 24 firmas. Bueno, pues no dicen cuántas han conseguido, pero no han logrado reunir las 100.000 firmas que necesitarían para que se debatiese el tema en el Parlamento. El tema de las rubias. Claro, se ve que hay más morenos y entonces no tienen tantos adeptos, ¿eh? Sí, sí, bueno. ¿Y se va a tomar alguna medida? A la RUF, bueno, perdón. Ellas pretenden que por ley se prohíba hacer chistes con rubias. Ah, que por ley se prohíbe hacer chistes, sí, con ella, ese es su objetivo. Ese es el objetivo de las rubias húngaras ahora mismo. Lo que no sabemos es hasta dónde podrán llegar, porque de momento no están teniendo mucho apoyo. Pues hombre, yo supongo que al infinito y más allá. Bueno, no sé, yo no tengo muy claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Martín, ¿qué te parece esto de las rubias? Bien, oye, nada, que si quieren llegar a las 100.000 firmas, incluso si se acercan por Rumanía, a lo mejor... Bueno, pero son rubias naturales. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero están en el grupo, claro. Están incluidas las dos. Nadie lo quiere reconocer. La natural, ¿eh? Y la de bote. Se ha metido a todas en el mismo saco. O sea, todas las rubias metidas en el mismo saco. Y nadie confiesa si son teñidas o naturales. Claro, pero es que la cosa, además, ellas defienden que es un poquito grave, porque las discriminan en el entorno laboral, no les dan trabajos... ¿Por rubias? Sí. Pues yo conozco cantidad de rubias que les dan trabajo por eso. Pues allí no. Bueno, yo creo que es una broma de verdad, es un momento de para eliminar tensión, claro, porque queremos tener una vida longeva, no queremos tener estrés. Para relajarnos. Para relajarnos, por supuesto. ¿Y qué más da si son rubias y si son morenas? Todas son guapísimas en Hungría. Al grito de antes muerta que sentía. Hombre, claro. Por Dios. Y la pelirroja también. ¿Verdad, Martín? Nuestro apoyo solidario, bueno, con todas las rubias. Ah, ya les gustan todas. O sea, si hemos de ser hombros donde ellas puedan llorar, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad, Martín? Dispuestos a soportar ese duro trance. Y cualquier rubia que quiera confesarse, cualquier rubia que quiera, pasar un... Vámonos. Hasta mañana, que se dé bien.